Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Que Dios es omnipresente, Él también se puede manifestar en ciertos lugares de una forma especial, según a Él le place. Eso debemos mantenerlo en cuenta, y eso no está en ninguna forma en conflicto con su omnipresencia. Simplemente nosotros nunca vamos a llegar a comprender a Dios en su totalidad. Así es que vamos a ver aquí todavía más sobre su omnipresencia y que Él se manifiesta en una forma local también si quiere. Ahora, no piense nunca que es algún tipo de contradicción, porque no lo es. Mire, Dios se puede manifestar localmente. Mire, veamos allá Éxodo capítulo 3, como dice allí, versículos 1 al 5. Y apacentando Moisés las ovejas del Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas detrás del desierto, y vino a Horeb, monte de Dios, y aparecióse el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, en la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora, veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que iba a ver, llamólo Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te llegues acá, quita los zapatos de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Aquí Dios se manifestó a Moisés en el desierto, en una zarza, dice allí. No que la zarza era Dios, sino que ahí se manifestó. Mire, Éxodo 19:20. Y descendió Jehová sobre el monte de Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Allá dice que estaba en la zarza, aquí está con Moisés en el monte. Entonces Dios se puede manifestar localmente si Él quiere. Y eso no está en conflicto en su omnipresencia. Y cuando se hizo carne y habitó entre nosotros, mire ya Juan 1:14, como dice la Escritura. Dice Juan 1:14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, de verdad. Jesucristo es omnipresente, Él es Dios. Y aquí dice que se manifestó entre los hombres, Él se hizo carne. Isaías 7:14, mire Isaías 7:14, como dice allí la Escritura. Por tanto, el mismo Señor os dará señal, he aquí que una virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces aquí se manifestó cuando se hizo hombre. Mire Mateo 1:23, como dice allí, Mateo 1:23, y una virgen concibió y parirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es Dios con nosotros. Ahora Jesucristo, cuando Él vino y se encarnó en María, Él simplemente se manifestó entre los hombres, entre los seres humanos. Él es el Dios omnipresente y se manifestó allí. Las Escrituras enseñan una localización de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que no está en conflicto con su omnipresencia. Mire, el Padre está en los cielos. Mire Mateo 6:9, como dice allí la Escritura. Y vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Aquí dice que el Padre está en los cielos. Pero mire, veamos allí primero de Reyes, capítulo 8, versículo 27, como dice aquí la Escritura. Empero, ¿es verdad que Dios haya de morar sobre la tierra? He aquí que los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo te he edificado. Ahora entonces no está en conflicto. Mateo dice que está en los cielos y aquí en 1 Reyes 8:27 dice que está en todas partes y que los cielos y los cielos de los cielos no le pueden contener. Así es que no debemos pensar por nuestra mente tan pequeña que hay contradicción, por supuesto que no. Dios es omnipresente, pero se puede manifestar localmente si Él así lo quiere. Él puede bendecir más a unas personas y otras. En ese sentido, dice Dios que está con aquella persona, pero no con esta, porque se manifiesta más con una persona. Dice, por ejemplo, de Sansón, que Dios ya se había apartado de él. Claro que Dios puede apartarse de una persona si esta persona anda en rebelión con él, y eso no contradice que él es omnipresente. Simplemente él no se manifiesta con esa persona, aunque dice que el sol sale sobre buenos y malos, por supuesto que sí. Así es que Cristo está sentado a la diestra del Padre. Mire Colosenses 1:3, dice, perdón, Colosenses 3:1, dice que debemos buscar las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra del Padre. Pero miren, 1 Corintios capítulo, no, en Mateo capítulo 20, lo que dice allá. Allá dice que Cristo está sentado a la diestra del Padre. Mire Mateo capítulo 20, lo que dice allí del Señor Jesucristo, que Él está en todas partes. Mire Mateo 28, capítulos, versículos 19 y 20, dijo el Señor: Por tanto, id y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Dice: Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice que está con ellos, con todos los cristianos, no importa en qué parte del mundo. Quiere decir que Él es omnipresente. Allá dice que está en los cielos, aquí dice que es omnipresente. No es contradictorio, es simplemente que Dios se puede manifestar donde Él quiere, sin contradicción de ningún tipo. Así es que debemos ser conscientes, debemos creer que el Señor Jesucristo es omnipresente. No hay ningún lugar donde Él no está, pero Él se manifiesta más en unas partes que en otras, con unas personas que en otras, y lugares donde Él es ofendido, por ejemplo, como cantinas, bailes, etcétera, lugares de todo ese tipo, lugares de idolatría, donde se le adora a los ídolos y todo. Dios se aleja de esos lugares en el sentido de que Él no se manifiesta allí, Él no bendice allí, Él no da paz, no oye las oraciones, no las contesta, porque Él es ofendido en esos lugares de idolatría, de borracheras, de drogas, de tantas cosas donde se hace todo lo opuesto a lo que Dios le agrada. Dios dice: Yo no estoy allí, yo me he alejado de esos lugares. Así es que Él es está en el cielo, Cristo, pero a la vez está en todo lugar. El Espíritu Santo mora en la iglesia y en los creyentes. Mire Efesios 2:22, como dice: En el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Quiere decir que el Señor Jesucristo está en cada creyente, en cada persona que realmente se ha arrepentido de su pecado, ha recibido por fe a Jesucristo como su Salvador, le sigue como las Escrituras dicen. Allí está Cristo en esa persona. De eso no hay ninguna duda de eso. Pero a la vez, dice, Él está en la iglesia, pero también dice 1 Corintios 3. Mire, 1 Corintios 3, versículos 16, dice la escritura así: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Ve usted cómo dice que el Espíritu de Dios mora en los creyentes? Mire allí en 1 Corintios 6, versículo 19. Mire cómo dice la escritura ahí tan claramente. Dice la escritura de esta forma. La palabra de Dios nos enseña que aquí la palabra de Dios dice, empero iré puesto 6:19, no ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. Dice que el creyente, su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces Él está en todas partes. Mire el Salmo 139, como dice allí la escritura. El Salmo 139, qué impresionante este capítulo. Léalo usted, Salmo 139, versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el abismo hiciere mi estrado, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo de la mar, aún allí me guiará tu mano. El Señor está en todas partes donde Él quiere estar. En este sentido, Dios puede estar en Cristo. Mire 2 Corintios capítulo 5, 2 Corintios capítulo 5 y el versículo 19. Como dice allí la palabra de Dios, 5:19, porque ciertamente Dios está en Cristo reconciliando al mundo así, no imputándole sus pecados, y puso nosotros la palabra de la reconciliación. Él está en Cristo. El Nuevo Testamento dice que las tres personas de la deidad moran en el creyente. Mire Efesios 4:6, Colosenses 1:27. 1 Corintios 6, 19. El Señor Jesucristo está en todas partes, es omnipresente, pero a la vez Él se manifiesta, se puede manifestar localmente. Él está en los creyentes y eso no impide, no anula o contradice su omnipresencia en ninguna forma. Así es que debemos estar conscientes de eso. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Dice el salmista. Crea usted, cuando usted se siente como creyente solo, busque andar en la verdad y Dios promete estar con usted, protegerle donde quiera que se encuentre, bendecirle siempre y cuando ustedes y yo andemos según su palabra. Dios está en todas partes, pero a la vez se manifiesta en partes especialmente. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 de Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.